ver fuego en el horizonte. Ay, con la trenza de su pelo hay una liana. Y va a entrar por su balcón o por su ventana.